Bienvenidos a la costa urbana. Te habla el gobernante S-Y-Riega. Esto es para usted. No sé. Ellos quieren, no pueden decirme quién soy yo. ¿Dónde van? ¿Dónde están? Hace años que estoy yo. Se creen Superman. Encontré el mundo entero. Yo te haré el paso primero y ustedes. Yo vámonos a underground. Tu bobo masticado. Reggaeton girls go wild. Un flow acelerado. Lo tengo dominado. Lo vendo pound for pound. Homie, si tú quieres, nos vamos a la calle. Le damos round for round. Anónimo y orgulloso de tal. Cuando bebo te restringes, me convierto letal. Albino como la cal, salado como la sal. Estilo fenomenal, esto es crucial, brutal. Wax on, wax off, pa' que aprenda. Wax on, wax off, pa' que entienda. En época de crisis, el Géminis te tiene Pisces. Easy, no se meta como en DC. Sos un guacero, tuviste suerte, papá. Sos un guacero, eso no vuelve a pasar. Sos un guacero, Siren con Mario Palma. Sos un guacero, esto es la costa urbana. Ellos quieren, no pueden decirme quién soy yo. ¿Dónde van? ¿Dónde están? Hace años que estoy yo. Se creen Superman, encontré el mundo entero. Yo te abrí el paso primero. Costa Urbana. Bienvenidos a mi Génesis.